Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Cómo están, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos en una emisión más de Estación Rock. Esta es la última del mes de enero. Y pues bueno, como siempre y como ya les hemos estado comentando en emisiones anteriores, estamos transmitiendo lo mejor que giramos en el 2023. 100 temas en inglés, 100 temas en español y en otros idiomas. Lo mejor, el Hot 100 de Estación Rock del 2023. Aquí los estamos programando, se lo estamos dando a conocer. Lo que nosotros consideramos fueron de los temas más sobresalientes. Todos los temas que nosotros programamos viernes a viernes valen la pena, pero hay unos mejores que otros. Y bueno, hicimos esta pequeña selección. De hecho, hay más que se quedaron ahí. Pero, ¿qué hacemos? ¿Una lista de 200, de 500 temas? Pues no, nunca no nos vamos a acabar. Pues entonces, de hecho, inicialmente la idea era poner 50 temas. Pero empezamos a escuchar y dije, este no puede estar fuera de esta lista. Ni este tampoco. Entonces, por eso se amplió hasta 100 y dijimos, hasta aquí. Ni modo. Entonces, esta es la cuarta entrega que les tenemos para todos ustedes en esta ocasión, en esta semana. Estamos ahorita, vamos a escuchar los temas en nuestra lista del punto número 41, del puesto número 41, mejor, al lo que viene, de hecho, al número 40, al número 21. Del 40 al 21 son 20 temas en inglés y 20 temas en español, así que pues abróchense los cinturones porque esto va a estar maratónico como ha sido los tres viernes anteriores. Y pues gracias a todos eso. Ahorita vamos a comentar y vamos a agradecer a todos, a todas las radios que y a todos los apoyos que tenemos aquí en Estación Rock, que la verdad les agradecemos infinitamente, ¿sí? El hecho de que nos abran el espacio para que Estación Rock se escuche. De hecho, pues bueno, ahí estamos en vivo transmitiendo no solamente nuestra propia plataforma estacionrock.lat, estacionrock.lat, sino también estamos en radiometalhermosillo.com en vivo transmitiendo, y estamos transmitiendo también en vivo hasta Lima, Perú. Estamos en México, estamos en vivo en Lima, Perú. Hay 2 horas de diferencia, pero es tiempo del rock and roll. Saludos para 414.fm Radio, que le agradecemos bastante, ¿sí?, de todo corazón, que nos abran el espacio. Así que vámonos rápido, porque hay mucha música. Tenemos que meter 40 temas en 3 horas y es maratónico esto. Así que nos vamos con el tema número 40, que es aquí en la sección. Primero abrimos con la sección en inglés. Nos vamos con Warders, es una banda de Alemania, Metal Team de Anne, Axen Heart en el 39, es una banda canadiense, Dire Crest en el 38, de Finlandia, igual de Finlandia, DOL en el puesto 37, de Suiza, Kraber con Madden en el 36, en el puesto número 35 de Finlandia, tenemos a Takalayton, que nos mandan saludos desde allá. En el 34 tenemos Abandon de Finlandia. Así que vámonos, recio. Estás escuchando Estación Rock. Gracias por estarnos sintonizando y por estarnos escuchando y por estarnos aguantando. Esto es Estación Rock desde Hermosillo, Sonora, México. Desde el norte de este país hacia todo el mundo. ¡Vámonos! Esto es Wardress. Abrimos Estación Rock. We'll be right back. We'll be right back. Pasión Rock. From the band Takalazan, and I have some great news for you. Our debut album Mindfection will be released on the 28th of this month. But before that, if you are a fan of groovy, raunchy, old school Pantera style musical mayhem, I strongly recommend that you turn up the radio show from Estación Rock this Friday, because they're going to play our one of the yet unreleased songs called The Ambassador of Revenge, which is like a pure fucking punch to the cojones. I strongly recommend that you try that out. Salut desde Finlandia. Eítale, pues bueno, acabamos de escuchar el primer bloque. Pues bueno, estamos escuchando lo que son los 100 mejores temas que nosotros programamos en el 2023 aquí en estacionrock.lat y que compartimos con todos ustedes, no solamente nuestra propia plataforma de estacionrock.lat, perdón, sino en todas las demás que nos hacen el favor de abrirnos el espacio. Pues la verdad es que estamos súper agradecidos y la verdad estamos nosotros encantados con que abramos este espacio, estos foros, este frente, pues, para que todas estas bandas se den a conocer. Esa es la idea. Creo que ustedes también, estas plataformas que nos hacen el favor de abrirnos el espacio, tienen el mismo objetivo, tienen el mismo propósito de difundir el rock, de difundir todas las propuestas, todo lo que está saliendo. Y la verdad, mis respetos para todos ustedes y qué bueno que estén haciendo esto dentro de su propia trinchera, donde quiera que estén en este mundo caótico. Y que qué bueno que estén, que estemos haciendo. Al final de cuentas, ustedes pongan atención. Siempre el rock siempre ha sido atacado por una cosa u otra cosa, que si es satánico, que esto, que lo otro, que guau guau guau guau, y que va a pasar de moda, y que esto y que lo otro. Ahí está el rock en sus diferentes versiones, ahí está. ¿Sí? Desde que empezó a resurgir en los 60s, tuvo esa proyección en los 70s con esa gran diversidad, en los 80s, ahí está. Y todos dicen, este género ya está en desuso, ya no sirve, etcétera, etcétera. Y aquí está. No tiene la difusión en los medios tradicionales, en los medios comunes, en las radios comerciales. Nunca ha tenido ese apoyo, nunca ha tenido esa difusión. Pero ahí está. Siguen saliendo bandas, siguen saliendo grupos, siguen saliendo admiradores, siguen saliendo fans, a pesar de la falta de apoyo. Y aquí estamos. El rock, al final de cuentas, seguimos en el underground. ¿Y qué hace y qué ha funcionado estas nuevas tecnologías como es el internet? Que aquí estamos. El rock aquí está de una u otra manera. Ok, no funciona o no tiene cabida en radio comercial, ok, pero hay otros espacios como son estos, donde están ustedes, donde está la Reconquista, donde nos escuchamos ahí en Argentina los sábados a las 5 de la tarde, en Piratita Radio.light, donde nos escuchamos a las 12 del mediodía, en radiocrimen.com.ar, donde nos escuchamos los lunes a las 10 de la noche en Argentina, en templalaradio.com a las 9 de la noche, donde nos escuchamos en Uruguay, en Rock Light Radio Online, donde nos escuchamos a las 7 de la tarde en Costa Rica, en Radio 414.com, donde nos escuchamos en Lima, Perú, en el retornorock.com, donde nos escuchamos ahora los viernes a las 9 de la noche, hora de Colombia, en 7rockradio.com, donde nos escuchamos a las 9 de la noche, hora de Venezuela, en Maldita Radio, donde nos escuchamos aquí los miércoles a las 8 de la noche, aquí en México, en Chihuahua, hora del centro, el viernes en hackrockradio.website.com, donde nos escuchamos a las 8 de la noche en Argentina, y los miércoles también en therockfm.online y rock66.es, allá en España, a las 9 de la noche, hora de Europa, hora de España. Todas estas plataformas, y hay muchas más, donde el rock está ahí emergiendo, donde está ahí, ¿sí?, generándose, donde está ahí, se está escuchando. Olvídense, ¿sí?, de que esto es de que el rock es una moda. Entiéndanlo, el rock no es una moda. No es una moda. ¿Por qué? Nunca va a pasar de moda, porque no es una moda. Entiendan eso. Así es. Así que vámonos con más música. El rock, como dice ahí mi amigo Pascual Mesa de Cafra. El rock and roll es para los fuertes. Así que vámonos con más música en nuestra lista, ¿sí? En nuestra lista de los 100 mejores temas de Estación Rock. Y pues bueno, vámonos ahorita con a escuchar en el puesto número 34 a Abandon de Finlandia, de Alemania en el 33 a Scrait, de Italia Stilt en el número 32, de Eslovenia School 8 en el 31 y en el puesto número 30 de Alemania Wolfstunde. Así que vámonos ahorita con Abandon en este siguiente bloque. Estás escuchando Estación Rock para todo el mundo, puro rock and roll y del bueno, aunque a muchos no les guste, no nos interesa. Estación Rock. Estación Rock. seduce my climb while looking through the coldest winter and hell the atmosphere. Where is my fear of man? Seems seduce my climb while looking through the coldest winter and hell the atmosphere. Where is my fear of my Is anybody out of my dreams? Thank you. fuck up? Or will you keep crawling on your knees and smile when you catch up? Checkte Waldstunde. Saludos a todos los oyentes de Estación Rock. Disfruta de nuestro single, Sidney. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar en el puesto número 30 a Wolfstune. Esta es una banda alemana que, bueno, siguiendo los pasos también de Rammstein, ellos están cantando en su idioma original, en alemán. Seven es el tema que acabamos de terminar de escuchar. La verdad, muy buena banda. Platicamos con ellos y obviamente que traen todas las ganas de hacerse un nombre en la escena del rock a nivel internacional. Anteriormente escuchamos a School 8, Still Straight, Aven Don y Take a Layton. Así que, pues bueno, aquí estamos en este maratón de los 100 mejores temas que giramos en el 2023. Todas me dicen giramos. ¿Por qué dicen giramos? Bueno, yo me hice a la vieja escuela. O sea, yo realmente soy un chavorruco que empezamos a hacer esto de la producción de música. Y yo era antes más fan de la música, del rock y todo. Y ahí crecí, pues, en los 80s. Y empezamos a hacer este programa en 1986. Hace más de 30 años, ya sumen ustedes. Y en aquellos años, bueno, utilizábamos discos, LPs, vinilos, como se escucha ahora. Eso es la que nosotros utilizamos, era nuestra materia prima. Con eso nosotros hacíamos radio. Poníamos un disco en un tornamesa, le dábamos vuelta para voltearlo, ¿sí? Nuestras claves eran decir, ¿cuál rola sigue? Lado 1, banda 5. Ya sabía el productor que decía lado 1, banda 5. Tenía que poner en el lado 1 y contar 5 rayitas. Y era la canción número 5. Lado B, banda 3. Y ahí vas a las 3. Ahorita, por supuesto que no se usa todo eso. Pero, y giraba el disco. Por eso es que a veces se nos queda, pues, ¿no? El decir lo que giramos, lo que daba vueltas, ¿no? En un disco de LP. Así que, pues bueno, perdónenme por ser tan anticuado, pero la verdad es que me encanta a veces estar escuchando lo de antes. Bueno, aquí estamos en Estación Rock y, pues bueno, seguimos después de escuchar a Wolfstone, el número 30. Vámonos con Will Shines de Portugal, en el puerto 29 de los canadienses de Off Romulus. Me gusta esta banda. En el puesto número 28 traen un rollo muy alucinógeno con el programa de Star Trek. Síguenlos. De Estados Unidos, en el 27, Rowne. En el 26, desde la Siberia rusa, Olia Manevskaya. Síganla. Me encanta esta mujer. En el número 25, Shocker. De Bélgica, de Dinamarca, Line Shopper. Así que vámonos con ellos rápidamente aquí en nuestro Hot 100 de Estación Rock. Estación Rock. Contemplating your empty. Thank you.

Bien, bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Shocker, Fracture Vision of the Mind. Es una banda de Bélgica. Y anteriormente a Olia Maniskaya, allá lejísimos, hasta el fin del mundo, allá en la Siberia rusa. Pues bueno, hasta allá nos mandó saludos y nos dice que trae buenos proyectos. Está bueno. Pero en un plan, ¿qué puedo decir? Ay, bueno, aquí estoy. ¿Qué plan? Aquí estamos. Ahora sí, ya me saqué el micrófono. Te digo, pues, bueno, Shocker, Fracture Vision of the Mind y Olia Maniskaya, allá de la Siberia de Rusia. Y pues bueno, aquí estamos ya para cerrar lo que es los primeros 20 temas de nuestra lista de los 100 mejores temas en inglés que giramos en el 2023. Ahorita estamos en lo que es la lista del puesto número 40 al puesto número 21. Así que ahorita pues nos quedan 4 temas para cerrar este primer bloque. El número 24 vamos a escuchar a Light Capter de Dinamarca, Infernalizer de Italia, me gustó esta banda, en el puesto número 23. Catholic, nuestros amigos allá de Suecia, un nuevo tema acaban de sacar, y pues bueno, aquí los pusimos en el puesto número 22. Y Bakra, esta es una banda de Estados Unidos, allá por el lado de Nueva York, por aquel lado, y se aventaron un cover muy interesante, por eso me lo traje, porque la verdad es que el tema está muy bueno y la versión está mejor. Así que vámonos con ellos. Y la verdad, chihuahua, es difícil estarlos acomodando, pero aquí están. Escúchenlos, ustedes tienen la mejor opinión. Esta es nuestra lista. Ustedes van a decir si vale la pena o no. Light Capter de Dinamarca, A Little Hate of Now.

This is Dave from Bajra, and you're listening to Love is a Battlefield on Estación Rock. No promises, no demands. Both of us knowing love is a battlefield. Bueno, acabamos de terminar de escuchar a Bajra. Esta es una banda de allá de el norte, más o menos por allá, Nueva Jersey, Nueva York, por allá, más o menos, si mal no recuerdo, que mandaron el press kit. Bajra es una banda, como ustedes le escucharon, pues una voz femenina muy poderosa. Y se aventaron este cover, por eso me lo traje, por eso lo metí en esta lista de lo mejor que lo que pusimos, programamos el año pasado, porque la verdad a mí se me hizo muy buen tema, muy buen tema, o sea, muy buena versión del tema original de Pat Benatar de allá de principios de los 80, de El amor es un campo de batalla, uno de los éxitos que tiene, ¿sí? Pat Benatar, pues bueno, Bajra lo acaba de sacar pues en el año pasado, nos los mandaron y la verdad que me llamó la atención, dije, soy chingón, entonces vamos a meterlo por acá, ¿no? Y anteriormente escuchamos a Catholic, como ya les comentaba ahorita, pues es una banda sueca, donde dos de sus integrantes, el cantante y guitarrista y el bajista, son de origen chileno. ¿Sí? El cantante nació en Chile, pero se lo llevaron de pequeño, 2-3 años, pues allá a a Suecia y ha hecho allá toda su vida, ¿no? Su primo, pues allá nació, ¿no? También de papás chilenos, como ya les comentaba. Pero lo interesante es que ha mantenido sus raíces. Entonces, a pesar de que prácticamente podemos decir que se hicieron en Suecia, no han perdido sus raíces chilenas, ¿no? Hablan bien español. Yo platico con ellos, o sea, de hecho aquí los tengo en el WhatsApp y me dicen que cuando tienen la oportunidad, pues van a Chile, conocen Chile, sus familiares que tienen todavía allá en Chile y todo eso. Entonces, eso se me hace muy suave, muy padre que no pierdan pues esa raíz, pues, ¿no? A veces, y creo que no es por echarnos a nosotros, ¿no? A veces culturalmente, ay, no sé. Pero a veces te vas a Estados Unidos, pero hay que entender, ¿no? Hay una razón cultural, ¿no? De eso, y hay una razón económica también, es en cuanto a la relación que tenemos aquí en México, Estados Unidos. Y muchos de los migrantes que se van a Estados Unidos, pues se van ¿por qué? Porque aquí no hay las condiciones, pues aquí se están muriendo de hambre, entonces se tienen que ir para allá, ¿no? Entonces, todavía aparte el gobierno, todavía presume de que la gente que sale huyendo de este país porque no están las condiciones, se están muriendo de hambre, se van para allá, y los familiares que dejan aquí en México, los que están trabajando allá, les mandan pues lo que les sobra pues de dinero, pues no, les mandan dinero para que estén aquí, y el gobierno aquí, nuestro gobierno, todavía presume de que las remesas que mandan de allá nuestros paisanos nos están ayudando a la economía. O sea, cállate el hocico, pues. Te debería dar vergüenza como gobierno, ¿sí?, de que una gente que tú mandaste por tus malas políticas, mandaste, ¿sí?, a otro país, que te estén manteniendo, pues. O sea, cállate el hocico. No me chingues, o sea. Ay, en fin, vamos a música, vamos aquí a la cuestión de español. Ahorita te voy a decir que me estoy tragando porque esto me está sacando el demonio. Vámonos con nuestros 20 mejores temas en español. Y la verdad es que, tenemos muy buenos temas. Vámonos con el número 40, Trauma de España, Indoraza en el 39, de Perú, Endemia de Costa Rica. En el 37 de España, El Barbas, y de Chile, JP Chrome. Así que vámonos con ellos, y la verdad es que pónganle atención, vale la pena. Estas bandas, vale la pena que les pongan atención, que los sigan, que los escuchen, que los tomen en cuenta. No pienso luchar. No pienso ser. yo contigo mi doctor. Aquí nadie le reclamó, pero ni no apareció. Consiguiendo separar por la muerte de los demás. Hola amigos del programa Rock y Metal de Estación Rock México. Les saluda Luis Pariona de la banda Indorraza de Perú y les dejamos con este tema, el Batallón número 10. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Indoraza, el batallón número 10. Trauma, escuchamos anteriormente. Y pues bueno, aquí estamos. Seguimos con el bloque de los 100 mejores temas. En este caso estamos con la sección en español. Así que vámonos recio con Endemia versus Adentro. No tengo mis dudas, nací en tierra fértil, agua fresca y aire denso para respirar. Aromas agridulces y contradictorios, como viejos cafetales que adornaban la capital. Se juntan mares, selvas y volcanes. Son los siglos construyendo libertad. Donde es urgente ver, donde no quieren ver. Gritar por la voz silenciada. El codo del diablo que invoca a la memoria oculta. Cuando nos despertamos y estrechamos nuestras manos con el destino labrado por la sangre de nuestros antepasados. Tierra de almas campesinas que dibujan con su esfuerzo. Chabela, con su orgullo y su botella, la voz de los ancianos olvidados. Somos el grito del mendigo que no vive de la limosna, el canto de Presbere, degollado, soberana hacia la tierra, libre, fuerte, independiente y un pasado de nostalgia y el futuro en nuestras manos y en las manos de nuestros antepasados. Yeah. quiere perder el día. Toda la mentira y joder parecía verdad. No puedo jugarme el juego. Si desaparece el dinero, si los buscas ya no están. Quiero su piel de mariposa, sus huesos de cristal. Desgastará las suelas. Pide por mi alma si te fueras. Rock, soy JP Plum y me gustaría presentarles Luna Plutón, el primer single de mi próximo EP llamado Astro Metal, que saldrá a la venta en octubre. Espero que les guste, saludos. Hoy me sumerjo en profundidad e intensidad. Yo soy inmerso como un alcatraz en el mar. Drop. Estación Rock. La bestia peluda. Este es un bandón. Aquí lo pusimos en el puesto número, a ver, 35. Guerreros do Metal. Porque si ustedes se dieron cuenta, están cantando en portugués. Es una banda brasileña. Y anteriormente escuchamos de Chile a JP Tron, el Barbas, de España, Endemia de Costa Rica, Indoraza de Perú, muy buena banda también, y Trauma de España. Oye, la neta, cuando vuelvo a poner estos temas, me emociono, porque, bueno, no es por presumir, pero nos llega tanta música a nuestro correo de Estación Rock Sonora, Gmail, de aparte de promotores y las propias bandas, que nos dice, oye, ¿te puedo mandar esto para que lo programas? ¿Cómo no? Adelante, véngase para acá. Somos un foro para que se den a conocer. Entonces, tenemos tanta música que el año pasado, ningún programa repetimos una banda, ¿sí? No es por presumir, pero es que nos llega tanta música que tenemos que darle juego a todos. Entonces, que nadie se quede, pues, ¿sí? Entonces, a veces, en el año, nomás te escuchaste una vez, ¿ok? Ni modo. Pero ahorita estamos haciendo esta lista para recordar lo que pusimos en enero, en febrero, en marzo, abril, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros consideramos a la chingada. Esto se oye bien. Esto promete. Esto funciona. Esto vale la pena. Entonces, sin menospreciar al resto de la música. Si no, estaremos repitiendo toda la música. Porque realmente lo que nos mandan es muy valioso. Y la verdad es que nosotros lo agradecemos. Yo la verdad estoy súper emocionado de estar escuchando esto. Me vuelvo a emocionar, los vuelvo a escuchar. Dije, qué buena rola. Y otra vez, o sea, y a veces, y no a veces, casi siempre agarro estas rolas y lo subo a mi playlist en mi carro. Y ahí estoy en mi carro, a veces estoy en la calle y pongo a escuchar estas canciones. Y que me dicen, oye, qué buena rola es, oye, ¿cómo se llama esta rola? Tal banda, es que no he escuchado. Entonces, déjate cosas, pues. O sea, aprende a escuchar a lo nuevo, lo que está saliendo, lo que nosotros te estamos dando. Escucha Estación Rock. Ah, chingazo, mal. Ahí vamos. Bueno, ok, vámonos con más música porque tenemos mucha música todavía. Y pues bueno, aquí nos quedamos con Apneuna de Uruguay. Black metal intenso por allá. Y Nidhogg, Sin Condición. Saludos a España, por allá. Ahí al buen Juan, el promotor de estas bandas. Trae buenos proyectos. Dice que quiere venir a México. Saludos por allá. Darmurt, Arendel. Ah, esta más. Bueno, ahorita les platico. Until we Estación Rock. Buenas dragones, somos Nijo, desde España queremos saludar a Claudio Laguna de Estación Radio Sonora y a todos sus oyentes de México y de Estados Unidos. Vamos a poner un temita, el último que hemos sacado, Sin Condición, en el cual presentamos a nuestro nuevo cantante, Juanqui. Saludos desde España.

es un depredador. Y sigue el destino dividiendo los caminos, mirando la vida pasar. Y los malos momentos se irán desvaneciendo. El tiempo es un depredador. Odio mirarme al espejo, al encuentro mis reflejos cerca de mi corazón. Tantas cosas que pasamos, cuántas veces nos reímos más. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta muy buena banda, Some and Buster. Y el loco soy yo. Y el loco soy yo. Y el loco soy yo. Y el loco soy yo. Y el loco soy yo. Y el loco soy yo. Y el loco soy yo. Ahí está, chinga. Españoles. Y pues bueno, anteriormente escuchamos a Chuco y los Tons. Buen amigo, el buen Chuco. Aquí lo metemos en la lista porque la verdad, tiene muy buena propuesta. Vamos a debutar este 2024 con la canción de Estación Rock, con el tema de Estación Rock que lo hizo el Chuco y los Tons. No lo está prolongando mucho, pero se los prometemos, este 2024 se tiene que debutar. Arendel, esta es una buena, muy buena banda. Me gustó. Darmour y Nighthawk. Bueno, vámonos. Lo que sigue, en el puesto número 28, Weight of Emptiness de Chile. La verdad, síganlos. Está muy buena la banda. La verdad, la neta. Está muy buena la banda. En el puesto número 27, Celidor de Argentina. En el 26, allá de España, Radio Crimen, una banda súper reconocida dentro del punk rock allá de España. Parabellum en el 25 de España. También allá de España, Nurcry en el 24. Así que vámonos. Y de Chile, Condenados, El Carro y la Torre. Así que vámonos con Way of Emptiness. La neta, es una buena banda. No es una buena banda, es una chingona banda. Chingona banda, chingona banda. Búsquenla en redes sociales. Weight of Emptiness. Si no les suena mi pronunciación, búsquenlos ahí en Weight of Emptiness. Weight of Emptiness. Les quisiera mandar un tremendo saludo a los auditores de Estación Rock y les quisiera presentar el segundo single de nuestro nuevo álbum With Direct Paradogma, llamado The Frosting, del cual grabamos un videoclip y que lanzamos estos últimos días, el cual fue grabado en la cordillera de los Andes. Invito a ver el videoclip y a escuchar Estación Rock. Manténganse inquebrantables. Yeah. Matujo. Estación Rock. We'll be right back. buenas criaturitas aztecas, soy Charlie User de Radio Crimen. Con motivo de nuestro 10º aniversario reeditamos remasterizado nuestro primer disco, Mátame. Y hoy os presento uno de los temas que incluye este disco, que es En las cloacas. Así que disfrutarlo, un fuerte abrazo para toda la fauna de Estación Rock. En este lodazal no se vive mal, el aire lleva azufre y quema al respirar. Era digital, crisis de moral, el arma es lejía y el sol te puede matar. ¿Nos creéis? Cucarachas a las que exterminar. Mis amigos venden el alma por amor. Son piratas en mares de plástico, anfeta y ron. Tengo un pie en el barro y otro en el hospital. No me des lecciones de lo que es el bien y el mal. Tienes que venir, tienes que probar. Ahora que tus líneas rojas vamos a cruzar. ¿Nos creéis cucarachas a las que exterminar? No negociaré mi necesidad. La violencia es tu conciencia ahogando mi verdad. Muertas solo saben crujir. Mira olvides ni un momento que tú eres princesa y prefieres los cuentos sin zapatos de cristal y bailar fuera de la burbuja y aparca la escoba por si alguna bruja necesita volar. Y yo soy Ángel Gutiérrez de Nurcri y quisiera mandar un saludo a mis amigos de Estación Rock Sonora. Mucho rock and roll para todos. Un tiempo atrás fuimos hermanos eternos. Guerra infernal, somos rivales sin piedad. Nunca jamás. We'll be right back. Pues bueno, aquí estamos ya para cerrar esta cuarta entrega de lo mejor de Estación Rock. Pues aquí estamos en ya para despedirnos. Gracias por acompañarnos. La siguiente semana vamos a escuchar los mejores 20 temas de Estación Rock. Aquí lo dejamos con el número 21, Argión. Es un tema muy bueno. Ahí está participando Patricia Tapia, ex de Mago de Oz. Así que ahí nos vemos. Pásensela muy bien. Y sobre todo, para la gente que nos siguió en redes sociales, que ahí estamos en nuestra fanpage de Estación Rock, Estación Rock Sonora, y búsquenos. Pues ahí estamos. Saludos a toda la raza que nos siguió, que me acompañó, que aquí está conmigo. Chinguen a su madre. A toda madre son chinguenos ustedes. Vámonos. Argión, la próxima semana nos vemos a ponernos un pedón con lo mejor de Estación Rock. Valiente pirata, mujer, valiente pirata. Estación Rock. Bien, gente, ya nos pasamos un poquito, pero ya nos despedimos. Es el tema número 21, Arjun and Bonnie, donde está la voz de Patricia Tapia. Ok, ya nos vamos. Una complacencia ya para cerrar. Alejandro Verdugo, el día de mañana, ahí en el Campo Bar, ahí en el Bar del Miguelón, va a estar Sadismo y precisamente Alex Verdugo va a estar ahí y nos pidió algo, bueno, que aquí se lo vamos a dejar. Y con esto nos despedimos. Mañana nos vemos ahí en el Campo Bar. La siguiente semana, pendientes, los 20 mejores temas y el tema número 1 para Estación Rock en inglés español la próxima semana. Nos escuchamos. Pásasela muy bien. Aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.